Estamos al aire. Por favor, al fondo que hay lugar. Te digo, buenas tardes, de tarde, perdón que me tarde, pero igual vamos a guitarrearle. No sé que les parle, podrán compararle al escucharle. Bueno, ya les charlé. Cuando quiera. Estamos con Marco Fernandino. Buenas tardes, ¿cómo andan? Así que arrancábamos con... Entre dos aguas de Paco y Lucía. Perfecto. ¿Cómo estás, Marco? Bien, muy contento con la invitación. Llevándola con el invierno, que no es changa, pero bueno, hay que hacerle la pelea todos los días. Está crudo, ¿no? Pero todavía no entramos en invierno. Estamos... Bueno, sí, pero el cuerpo se está adaptando, ¿no? A los cambios climáticos. Pero bueno, acá estamos, ¿Cómo has pasado, Marco? Bueno, si bien nos vemos todos los días, hoy es especial todo. Exactamente, hoy es un día distinto. Hoy es un día distinto. Un día de comunicación, ¿eh? Vamos a charlar un poco. ¿Cómo es tu comienzo en el arte callejero? ¿Por qué en el arte callejero? ¿Por qué en el arte callejero? ¿Por qué la música y por qué en el arte callejero? Primero por amor, primeramente. ¿A quién? A la música. Ajá, perdón. Amor a la música y amor a mi estómago, porque ella vivimos también. Doble amor, un amor profundo, digamos. Bueno, está con ella, hace el sustento desde hace muchos años, desde mi pequeñez, desde que era, tenía 14 años por ahí. 1995, por ahí. Ahí va. Mis inicios, desde las barreras, 18 de mayo allá, pasando las piedras, ruta 5. Ahí salíamos de los codos, de los 4A. Me acuerdo. Y bueno, está. Y ahí fueron pasando los años y bueno. una leyenda del arte. Sí, callejero. Fueron pasando los años y increíble, ¿no? Hemos andado por todos lados ya. Desde a Buenos Aires, Argentina, los subtes, allá en 2012 también. La línea D, ¿sí? Retiro también, Constitución, Gleu, Claypool, Ezeiza, hasta pasó una Navidad en Lanús y todo, conozco así bastante parte del arte callejero allá en Buenos Aires. No es lo mismo que acá, un poquito más pesada la calle, pero se labura igual. Contanos, Marcos, ¿cómo ves el arte callejero hoy? Entre la pandemia, tema que estábamos hablando con Gabriel. Hay un cierto miedo en la gente, se nota, se percibe. No es fácil. No, y la parte de los ingresos también. También, sí. Como vamos a decirlo así, cayó la bolsa. Sí, más o menos. Cayó, ¿no?, la bolsa. Sí, porque si el pueblo anda mal, nosotros sufrimos, porque nosotros vivimos del pueblo. Sí, es un efecto dominó, es verdad. Eso es cierto, ¿no? Vivimos del trabajador, del estudiante, del jubilado que viaja en colectivo, ¿no? Y generalmente, un poco sí. para poner en contexto a la escucha, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Y generalmente uno vive del pueblo, ¿no? El pueblo que te da vida. Estamos ahí todos los días con ellos, ¿no? Vemos en la vida cotidiana, ¿no? Todos los días vemos que está. Siempre tenemos que ser los conquistadores, ¿no? No es tan fácil siempre estar con todas las pilas, pero bueno, hay que hacerlo porque el laburo de uno es lo que uno eligió y bueno, ya estamos con la cabeza predestinada a esto. Y contanos tus infancias, cuando agarraste la guitarra por primera vez, ¿qué pasaba? ¿Cuáles eran las músicas que llegaban a tus oídos desde chiquito? Era un niño ya de por sí medio extraño, porque mientras nosotros jugábamos al fútbol, al trompo, a la bolita, yo estaba con la guitarra, ya. Ya era como un sapo otro pozo, yo. Como no que sé. Te eligió a vos la guitarra. Sí. Escuchaba a la final a mi vieja tocar en las iglesias evangélicas y bueno, los primeros que aprendí a tocar fueron temas cristianos. Yo después fui conociendo el mundo de la música, ¿no? De afuera. Y ahí recién. Con el folclore, ¿no? Los Visconti y todo eso. También folclore de acá. De Pájaro Campana y todas esas cosas, ¿no? Chacareras y eso. Y ahí me fui armando como artista, ¿no? Fui a probando menús distintos, por decirlo así. Vamos a dejar un poquitito las preguntas de lado y bueno, vamos a pasar a la música. Vamos. ¿Qué tenés para? Podemos hacer desde folclore. ¿Querés hacer la cabecita rosa? Bueno, hacemos. Thank you. Stephanie de Alfredo Zitarrosa. Ahí va. Bueno, contanos, Marco, vamos a hacer un tema un poco más entretenido. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia en Got Talent? La experiencia en Got Talent fue muy linda, pero ¿cómo te puedo decir? Es un programa que te da la chance que no, que todos quisiéramos tener, ¿no? Te ve todo el país, te ve todo el mundo. Para un artista callejero que solamente te ve el bondi a veces, es un plus distinto, ¿no? La experiencia fue, bueno, me escribió gente que antes no me escribía ni para decirme reventaba cuando estuve en Got Talent. Y me escribió mucha gente, también me salió laburo, mucho laburo, mientras estaba. Porque el golpe de tele es eso, ¿viste? Te da chance. Parece que la gente te ve en la tele y, no sé, te ve en la calle y ya no son un ser humano, son un ángel. Ah, ahí te vi en Got Talent. Entonces, claro, es como que te levanta el laburo, te levanta un laburo. Sí, por supuesto. Debería de ser así, por eso los artistas sí, también van a la tele, se promociona. Ah, una promoción, eso es la promoción. Tristemente, hasta que no te etiquete la tele parece que son un don nadie, ¿viste? Puede tocar suspendido en el aire, pero... Sí, eso pasó también con la radio, antes sí, de la tele, cuando la sí, tele no era tan popular. Sí, los artistas que tocaban en la radio eran los que la los gente artistas iba, venían del iba interior a escuchar. Sí, increíble, sí. A mí fue una linda experiencia. Lo que te puedo decir es que me salió buen laburo y eso está. Digo, muchos nervios, ¿no? Estar ahí es todo un tema, ¿no? Que tener el dron volando arriba tuyo, no estaba la pandemia, habían como, no sé, sin exagerar, como 1000 personas en ese teatro, ¿no? Pero bueno, está. Mucha emoción. Y un sueño de mi niñez. ¿Usted fue el único o habían otros artistas más? ¿Callejeros? Callejeros. Creo que fueron algunos, ¿no? Sí, del interior. Del interior. Que vivían de la música, pero en el interior, de acá, de Montevideo, no recuerdo. Así que bueno. Mucha preparación, ¿no? Muchas entrevistas. Qué maquillaje, qué eso. Me sentí en un momento una vedette. Marco, si tenés proyecto de algún día, todos te conocemos acá, la gente no te conoce, que manejás distintos estilos de música, ¿no? Te falta tocar música clásica japonesa. Por eso. ¿Tenés pensado un día plasmar todo el conocimiento en un disco, en algo? Claro que un sí. Un proyecto. Sí. Claro. ¿Temas propios? Sí. Temas propios tengo. Tengo, sí. Por favor. Bueno, cómo no. Voy a presentar una zambita mía. Supliendo que nunca haber amado. Pero muy bien. Espectacular. Muy linda, muy linda. Una zambita. ¿De qué sale esa zamba? De que soy un tipo romántico, sentimental, melancólico, y de mis estados de ánimo, ¿no? Creo que el artista escribe de sus emociones, de cómo se sienta en el momento. Por supuesto, no, ni hablar. Ni realmente hablar, las composiciones mías siempre fueron medio hecho pelota en el amor. Entonces estaba ahí escribía lo mismo. Podemos decir que escribís desde el amor. Claro, claro. Y buen trabajo guitarrístico también. Uh-huh. Me da la sensación que el tema primero nació como un tema instrumental y después tuvo letra, o fueron las dos cosas al mismo tiempo. Era en el tiempo que yo fumaba marihuana y tomaba un vino. Y entonces no me acuerdo muy bien que cuál fue el de la voz primera. Bienvenido. Genial, genial. Bien sincero el hombre. Tendría unos 17 años. Ahí va. Ahí ya tiene bastantes años eso. Buenísimo. De lo que veníamos charlando de... De los proyectos, discos y eso. Si bien ya tenés proyectado, ¿cómo has venido trabajando en el asunto? ¿Cómo lo tenés como una prioridad? ¿Cómo ves toda la trayectoria artística? Es decir, después de haber estado en Got Talent, saber que para tener un buen trabajo o para crecer dentro de lo que es la carrera artística, también necesitas tener la vidriera que te da la televisión. ¿Cómo has pensado? ¿Tenés algo previsto, una prioridad para desarrollarte como artista, más allá del trabajo diario que tenemos siempre? Eso mismo. A veces como que tenemos esa vida de hámster, ¿viste? De estar corriendo dentro de la rueda, como el alquiler, las deudas, el diario de vivir, como que a veces te va desgastando y siempre va dejando esa prioridad que tenés como para lo último, que es lo que me pasa a mí, ¿viste? Sí, tengo que grabar. Mucha gente me dice, Marco, tenés que grabar. Gabriel de Paiva, uno de los que me insiste. Grabá, Marco, grabá, se van los años. Y es verdad, se va el tiempo, se va todo y uno siempre está, sí, tengo que hacer, pero... Sí, como dice Mujica, ¿no? Como dice el Pepe. Nos recibimos de buenos pagadores. Ahí va. Y dejamos de vivir. Exactamente. Sí. Claro, pasa que no es fácil, ¿no? Igual ahora como que ha cambiado el método. Ya no es que se graba un disco. Ahora viste que le graban algo suelto, un tema, y lo bien grabado y lo largan. Incluso hasta con video claro. Y todo. Yo estoy medio ajeno, no estoy tan empapado en la tecnología, ¿no? Porque ahora, viste, cambió el mundo, como dicen todos, las grabaciones ahora por ahí. Todo va cambiando, sí, obvio. Hoy podés grabar una guitarra en Japón y una percusión en Honduras y mezclarlo en China. Sí, sí. Y grabar la voz acá. En Sudáfrica. Sí, sí, sí. Es decir, ha cambiado todo. Todo ha cambiado, sí, obvio. Pero sí, ¿por qué no? El sueño de cualquier artista es dejar su huella, ¿no? Totalmente. Más allá de ¿cómo es? De la vanidad, de la gloria y el éxito de todo, ¿no? Sí, sí. Sin entrar en esa... rueda del sueño, del éxito y grabar el disco y consagrarte como... Llenar estadios. Yo ya con 39 años, como que se me fue eso de pibe, la estrella de la viola. Ahora siento que soy un estrellado con mi realidad y nada, ¿viste? Y sí. Soy un tipo bastante. ¿Cómo te puedo decir? Tengo el sueño, tengo las ideas, pero a veces como que me falta ese empujón, bueno, Marco, o algún dos que me diga, bueno, Marco, estoy acá. Pero cuando quieras y grabamos, un Guille, por ejemplo, que graba, y me diga, dale, vos, dejate de boludearte, porque soy de esos que a veces tenés que cagarme a pedo para que haga algo. También me siento así. Esa es mi realidad. Sí, es la realidad de muchos artistas, ¿no? Como vos decías, corremos atrás de la rueda y no nos queda energía a veces para... Porque yo no sé qué tema se da en la física con la música que cansa más que cualquier otro trabajo. O sea, hay personas que hemos trabajado en la construcción, hemos trabajado en panadería y realmente yo te entiendo porque llegás y que has hecho una alfombra en tu casa, ¿viste? Ah, por supuesto, es decir, entiendo que el trabajo del artista, es decir, salir a tocar todos los días, no lo podemos tener como un ensayo, es trabajo. Sí. Si todos los días salís a trabajar, te tenés que enfrentar al público, a sentirte nervioso, a no saber cómo va a responder el público, tenemos que entender también que el público no va a verte, no paga un boleto para ir a verte. Si el público se transporta... Ellos tienen su realidad también. Es un público pasivo. Claro, es verdad. Ellos tienen su realidad también, ellos vienen de su realidad también, de laboral. Y eso repercute también a la hora, es decir, nadie termina de trabajar 6 horas, 8 horas, 10 horas tocando para distintos públicos. Totalmente. Y te vas a sentar a concentrarte en grabar, ¿no? Hay que planificarlo. Si te quiere grabar un día X, este día no voy a salir al bondi, voy a grabar aunque sea media canción. Es verdad. Sí, lleva todo a esa planificación. Bueno, comentame. Te pregunto. ¿Saludaste a Pettinati? Ah, qué trago amargo. Lo saludé, sí. Igual como que se justificó fuera de cámara, se dijo que es el papel que le toca hacer de seco. Es el papel que le toca hacer, pero igual me parece que le sale de la entraña, ¿no? Ahí va, ahí, parece que ese papel tiene la vocación no, de... No se esfuerza mucho, es como que le sale natural. Pero sí, sí. Bueno, Marcos, ¿qué tenés para...? Nos habían pedido, nos llamaron, nos escribieron cuando supieron que venías tú a la entrevista de Proyecto Urbano y nos pidieron un tema de Arjona. Y vamos a cantar porque hace poco pasó el Día de la Madre, ¿no? El de la Madre. Mi novia se me está poniendo vieja, ¿eh? Desde que me acuerdo, amor del bueno desde que la vi. Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno para pintar su nombre y presumir. Me quiso cuando al borde de la meta llegué penúltimo a la maratón. Me quiere de insensible o de poeta, genio de ministro de bufón. Mi novia se me está poniendo vieja y le está costando un poco caminar. 3 meses sin venir y ella en bandeja le sirve otro café para su amor. Mi novia se me está poniendo vieja y yo que me empezaba a enamorar del peso de las cosas que aconseja, de su don universal de perdonar. Ella es mi novia y no anda con chantajes ni pone reglas de fidelidad. Me ha alcahueteado a cada personaje sin importarle la exclusividad. Me quiere igual si voy de guerrillero o si gano el premio noble de la paz. Le da igual si voy de último primero, si estoy de conformista o de tenaz. Se me está poniendo vieja y le está gustando un poco caminar. meses sin venir y ella en bandeja le sirve otro café para su amor. Mi novia se me está poniendo vieja y yo que me empezaba a enamorar del peso de las cosas que aconseja, de su don universal de perdonar. Mi novia siempre tiene un plato puesto por si algún día pienso regresar, y preparo en el banco un presupuesto por si podría algún día necesitar. No hay forma que me aleje de mi novia si nunca voy en sus labios un quizás, y aunque la analogía ya es tan obvia, sabrás que te hablo solo a ti, mamá. Espectacular. Muy bueno. Maradona dijo, me hubiera casado con mi madre, pero mi viejo me ganó de mano. Qué bien, ¿no? Qué bien. Sí, igual podemos hablar del... de Vico y etcétera, etcétera, que no nos vamos a meter en ese tema. No vamos a meter en ese tema, vamos a evitar ese tema. Es verdad. Andamos con un poco la garganta del frío de la calle, pero bueno, algo. ¿Un matecito? Dale. Dale. Qué lástima, no hay mate de uva. Igual. No. Ese. Para después. Igual esa voz, yo te conocí con esa voz cuando cantabas, porque ahora haces música más bien instrumental en los ovnios. Sí. Pero cuando yo te conocí tenías esa voz de cantar todos los días. De... Sí, sí. Esa era la pregunta que la estaba tratando de... Bien ahí que metiste ese pie. ¿Por qué música instrumental? Porque pienso que uno tiene más desgaste cantando. Y soy medio celoso de lo que hago, ¿no? A veces al artista le llena más una devolución de buenos aplausos y que de tanto la recaudación, ¿no? Y si vos cantás, ponés el sentimiento, estás transmitiendo. Yo cuando canto pongo el corazón, porque soy un tipo sentimental. Y si la devolución es, qué bueno, que te vaya bien, es como que ya al segundo bonde digo, no canto más. Que se suba a ladrar a otro. Guardo el perro y bueno, otra cosa mariposa. Guardo el perro. Está buena esa. Hablando, bueno, pues ya me conoces, todos nos conocemos. Sabes mi actividad fuera de lo que es la parte artística, ¿no? Mi relación con la asociación, con el, sí, con el sindicato, sí, sí, de artistas callejeros. Por eso estoy acá, porque sos de acá. Te iba a hacer una pregunta, ¿cómo ves la relación que tiene la asociación con el artista callejero? ¿Cómo la ves vos? Honestamente nunca me puse a analizar eso. Si te digo te voy a estar mintiendo, ¿eh? Pero honestamente no. Me parece que tiene que haber una cobertura para el artista callejero. Tiene que haber alguien que... Ahora estoy siendo espontáneo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Tiene que haber, si no estamos como solos, desprotegidos, ¿entendés? Que sí. Haya alguien ahí al pie del cañón, ¿entendés? Y que haya, no sé, viene a ser como un respaldo para uno, ¿no? Que no estamos solos. ¿Pero no verías algo como para cambiar? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo lo ves vos que se relaciona? Hay gente que discrepa, yo a veces prefiero guardarme, ¿viste? Ojo, las discrepancias no son malas. No, sí, hay gente que no, siempre cuando se la cuenta me parece la tarjeta, que se crece más y todo, ¿viste? Siempre está el que opina de más, igual. Están los opinólogos, ¿viste? No sé. Pues es fácil decir. Ah, el Guille se la da de acá, que esto, que lo otro. Pero igual que estar en los zapatos de Guille. ¿Entendés? Entonces, es fácil opinar, pero estar en el lugar del otro, ya no. ¿Entendés? Te entiendo que no, porque, es decir, a todos los que. Junto con Gabriel, junto con el resto, somos los que tenemos esa parte, nos toca esa parte y tratar de ponernos en los zapatos de los demás, ¿no? Pero la pregunta iba... Creo que entendí la pregunta, ¿o no? Sí, sí, no, está bien, está bien. Es decir, ¿cómo verías vos, cómo tendría que relacionarse la asociación, viéndola fuera de las personas, ¿no? La asociación como un ente autónomo. ¿Qué esperás vos de la asociación? Vos decís, bueno, estoy afiliado a una asociación de artistas callejeros, ¿y qué esperás vos? ¿Qué beneficios esperás? O... Y bueno, con los emprendimientos, por ejemplo, para los más carenciados, artistas, ¿no? Que de repente laburan toda una vida, que por lo puedan, es una cooperativa de bienes, todas esas cosas, ¿no? Igual, tú sabes que esto está grabado, lo podemos sí. editar. Sí. Ya sé, ¿no? Pero igual, no quisiera que se quite lo código. Porque lo digo de corazón. Y nada, y bueno, que eso crezca. Que si es para bueno y da buen fruto, que crezca. Esa es mi opinión total. ¿Y qué te parecería una unión con los vendedores? Me parecería regio, pero ellos tienen como... Yo siento como que, ¿viste? Cuando pones el imán, que hay una parte positiva y se juntan. Igual me llevo bárbaro, con la mayoría de los vendedores me llevo bien. Como andás, Marco, todo bien, ellos me saludan bárbaro. Sí, individualmente nos llevamos todo bien. Yo muy ¿Cómo, bien. ¿Cómo verías? Pero en el fondo trabajo? Él dice que hay como un recelo. Hay como un recelo, ¿viste? Porque ¿qué pasa? Ellos tienen que invertir algo para salir a base y de guitarra. Bueno, nosotros gastamos, sí, en cuerdas cada mes. Pero ellos tienen que invertir todos los días. Entonces como que hay como un recelo en el laburo, ¿viste? Pero también me parece que el artista tiene una inversión. Tiene, sí. No solamente económica, sino una inversión en años, en tiempo, en aprendizaje. Claro, pero no lo ven ellos. Sí, sí, no, es decir... Yo no lo ven. A la hora de juzgar no lo ven. ¿Entendés? Ellos piensan que lo de ellos es más sacrificado que lo nuestro. Y creo que estamos ahí. Estamos ahí. Sí, obviamente. Es decir, el proceso sería encauzar que dentro de la convivencia entre artistas y vendedores, quizás, entender cada una de las... Yo creo que si fuésemos todos unidos, esto se potenciaría para muchas cosas buenas. Sí, creo que sí, porque compartimos muchos. El mismo lugar de trabajo. Obvio. Y son muchos. Somos muchos. Muchas familias comen de lo único acá en Uruguay. En Montevideo sobre todo, ¿no? Sí. No sé, pero mil y algo de familias hay que comen de lo único, ¿no? Sí, estamos hablando hoy de casi 2.500 familias que están comiendo de lo único. Sí, del totalmente. No. Solamente de la venta y el arte, ¿no? No es moco. Solamente de la venta y el arte. ¿Qué te parece? Es tremendo. Si contamos los compañeros de plataforma, ¿no? Trabajador de plataforma, así que está, el bondi ha sido todo este tiempo una fuente de trabajo para varias familias que dicen, bueno, cuento con el bondi. Llueve o truene, saben que van ahí y sale la moneda. ¿Entendés? Yo sí, la defensa de ese lugar de trabajo es... Bueno, sacame la cuenta, porque estoy medio cansado. De los 14 ahora. ¿Y de los 14? A 39. Y... son como no sé, 25 años más o menos. Ya llevo 25 en viernes. 1995. Vos dijiste 1995. Sí, 1995. Porque no, yo... No, 16 años. Yo me convierto en ahora, 16 años. 25. Sí. Perdón, 26. No. Bueno. ¿Cómo me convierto en artista callejero? Falleció mi madre. Era el sustento del Morphy. El que quedó a cargo mío se llamaba Gabriel, mi hermano. Que él lo perdí en el 2002 por allá. Y me dijo, Marco, no sé, descubrí algo. Vi uno tocando en 18, vi casi de la moneda, así que ya no vamos a tener que ir a manguear panadería o ir a comer a la de Simón. A ver si 2x3 podemos comer, que caminamos 6 kilómetros por poder comer. Simón es otro hermano tuyo. 6 kilómetros caminamos para poder ducharnos y para poder comer. Porque habíamos quedado solos sin madre y estábamos muy carenciados. Y mi padre, muy ausente. Sí. Entonces, de ahí fue que me hice artista callejero. Y cuando vi que la gente respondía, que estaba bueno, que me di cuenta que tenía una fuente de laburo en mi mano, bueno, ahí empezó la continuidad, ¿entendés? Empezamos a comer con carne, dijimos, bueno, ahora sí. Con aceite. Esto está bueno, ¿eh? Esto está bueno, ¿eh? Bueno, ya está. Ahí está. Bueno, después cuando cumplí mi mayoría, empecé a quitarme las primeras pensiones, que yo entonces valían 75 mangos, 50 mangos, alquilando una pensión, 40 pesos, era aquello, aquello era algo increíble. El kilo de carne picada, 20 pesos, era divino. Pero está, éramos felices y no sabíamos. Sí. Éramos felices y no sabíamos. Es verdad, es verdad. Che, Marco, sí. ¿Y vos pensás que un día el arte callejero podría emigrar del ómnibus a otro lado? Hay países, por ejemplo, que los músicos tocan en las calles, en las veredas, ¿no? Que bueno, muchos pasan de la calle. Vos hoy estabas cantando una canción de Arjona, y Arjona sale también. Salió de la calle. Sí, sí. De la calle. Su pasaje por... Pero digo que el arte en sí callejero podría emigrar, ya no salís de la calle a tocar al ómnibus, sino que podés ir a buscar en algún, bueno, los restaurantes están medio complicados, pero ir a pedir a otros lugares para tocar, como de repente se hacía en Punta del Este. Claro, yo tuve muchas temporadas en Punta del Este. ¿Crees que un día... ¿Cómo fue el trabajo en Punta del Este? Al primero, como todo, ¿viste? Escoba nueva, barre bien. Sí, no solo eso, sino que son medio cascarrabia, ¿no? Medio que tenés que pagar derecho de piso, ¿no? Tocame. Toca un poco acá, pero no me pasé la gorra. Y si el turista viene y te deja, no me molesta el turista porque esto es Punta del Este. Bueno, pero si no querés que pase la gorra, como. Bueno, no podés pasar por las mesas. Hasta que está. Fue una conquista dura en varios boliches, porque era que yo. Yo tocaba, ya tocaba frustrado. Digo, ¿cómo hago? Si toco para el turista, limitado y condicionado, porque no puedo pasar la gorra porque le estoy molestando al turista. Y si le molesto al turista, y era aquello tocar medio intimidado, ¿viste? Y mi hermano Jesús que me decía, bola, vos tocá, Marco, que cuando vea que nos aplauden y que la gente le gusta, se le va a ir la pava con nosotros. Y fui escuchando a mi hermano mayor que yo era más, menos paciente. Y ahí fuimos ganando lugar en Punta del Este, pero no era fácil, ¿eh? Al primero no nos querían dejar tocar, ¿me entendés? Y en otro lugar nunca, hasta el día de hoy, no nos dejaron tocar en Punta del Este, pero sí. Después, bueno, también son de jugar a conveniencia. Cuando estaba en baja temporada y si te precisaban para que le entretengas al público, vení. Tocá, porque he visto que... Igual te decían, me encanta cómo tocas ahora. Pero, sí, sí. Cuando estaba sí, nosotros tuvimos un episodio bastante extraño en Maldonado, que fue donde nos enteramos que el arte callejero está tomado como extrema vagancia. Sí. Sí. En serio, complicado. El Fernandino es bravo. Es muy bravo. No pregunta, ¿por qué Fernandino? Porque yo no sabía nada de Facebook hasta el 2009, por ahí que nació mi hija. Cuando nació mi hija, bueno, yo veía que mi pareja estaba siempre ahí con eso de Facebook. Digo, ¿qué es eso? Digo, Facebook. Y me quise poner un nombre y como en aquello entonces, digo, a mí la que me dio cobertura fue mi madre a los 14 años y después, bueno, mi familia fue el mundo, la calle, mis amigos. Y como siempre tuve esa falta de paternal en mi vida, y como que tenía un rechazo con mi apellido. Entonces puse Marcos Fernandino, y porque en Maldonado nació mi hija. Y mi hija sí es Fernandina, entonces puse Marcos Fernandino. No quería mi apellido en las redes sociales. En realidad soy Ferreira. Ferreira, sí. Ahí va. Y me quedó como nombre artístico. Y ahora se me llegó a poner Marcos Ferreira. No me conoce nadie. Me cuesta mucho buscarte en los archivos de acá porque me sale Marco Ferreira y no me suena ni, ¿no? Sí. Soy Ferreira. No, es verdad. Pero artístico. Y tengo que recurrir a las fotos para saber. Bueno, así que la pregunta que yo hacía. ¿Vos crees que un día vamos a terminar tocando en otros lados, que un día se puede terminar el ómnibus? Y tarea bueno, ¿no? Porque nunca se sabe que salga algún decreto que diga no va más con esto del protocolo de las aglomeraciones y los contagios, capaz que se la agarren hasta con nosotros, digan. Estos son es verdad, somos los que llevamos el virus. Claro, son los, estos están moviéndose por en los ovnis, tocando como lean, no sabes, por ahora no han apuntado para nosotros, pero capaz que mañana se les antoja decir, bueno, el quedate en casa para no generar aglomeraciones. Sí, yo he visto personas que se quejan en las redes sociales porque algunos cantantes cantan y a veces se bajan el tapabocas. Ah, sí, sí. Y personas que publican, yo qué sé, me gustaría ver a los cantantes en un teatro, puso una persona, y no en un ómnibus tirándote saliva encima, puso una persona. Y yo por un lado dije, por un lado pensé, sí, bueno, por un lado vino la parte del orgullo y digo, ¿y este qué se cree que va a decir? Y por otro lado, sí, a mí también me gustaría verlo en un teatro, cobrando un sueldo y... Pero está, o sea, a veces... Y que esa persona vaya. Y que esa persona vaya. Y que esa persona vaya. Sí, pero... Pero por eso, a veces uno ve esto y por eso yo hacía la pregunta, ¿viste? Y si hoy o mañana se podría emigrar a otro lado del artista callejero. Reinventarse. Reinventarse. No estaría nada mal, es difícil. Porque también tenemos, estábamos charlando con Gabriel de este tema, ¿no? En otros lugares del mundo ya hay artistas hace mucho tiempo, cuando incluso se dio eso, cuando en Uruguay conseguimos, acá en Montevideo, conseguimos el reconocimiento, ¿no?, de la intendencia como artistas, como trabajadores, que va enmarcado con todo el tema de la tarjeta, etcétera, etcétera. Ejemplo, en Inglaterra se estaba dando que los artistas callejeros empezaban a trabajar con el COST. Con tarjetas de crédito y de débito. Ahora, yo quiero hacer una aclaración para los amigos de Argentina. Acá en Uruguay, para subirte al colectivo, se necesita tener una tarjeta que otorga la intendencia. Porque a veces hablamos de la tarjeta, creo que no lo explicamos, ¿no? No lo llegamos a explicar. No lo llegamos a explicar. Bueno, allá el arte callejero sin tarjeta, sin nada, Buenos Aires. Claro, allá sin tarjeta. Sí, incluso ¿cómo? No está reconocido. En el 2018 o 2017 hubo también movidas. El arte callejero no es delito, es decir, también se ha... Hasta hace unos años acá era, bueno, me quedé sin laburo, agarro la guitarra y pruebo. Bueno, ahora acá exigen un monotributo, aportar a la caja de jubilación y te dan una tarjeta que te habilita, una tarjeta magnética que es igual a la tarjeta que se carga saldo, como hay en Argentina. En Argentina sí, se la usa, sube. Ahí va. Entonces, aclarando eso, ¿no? Pero después, bueno, seguimos con lo que decía de que allá se sigue, allá en Inglaterra, los músicos tocan en el subte y ya tienen un dispositivo que va la persona con su tarjeta de crédito y aporta un euro, 50 céntimos. Y también veníamos hablando con Guillermo de que en Europa muchos artistas están emigrando de la calle a las plataformas digitales, al streaming. Hacen un show por internet y ponen un número de cuenta. Bueno, hay un guitarrista que lo está haciendo, Julio Silpitucla, argentino. Él hace un show por streaming y pone el número de cuenta hasta abajo y la persona le colabora. Y se ve que le funciona porque lo está haciendo. Oye, acá tenemos a Guillermo Uría. También. Que hace recitales. También. A la gorra. Por Facebook. Ahí está. Sí, yo he visto algo de Guillermo Uría, sí. A Decósito. Qué bueno que está eso. Pero como que el artista. Sí, es decir, la tecnología está impulsando que muchos trabajos se tienen que reinventar y que se van a tener que reinventar en el futuro, ¿no? Sin meternos capaz mucho en lo que es los avances tecnológicos, la la inteligencia artificial y todo eso, para no entrar bueno, en el tema músico, que es bastante más. El músico de Session, que es lo que graban para los spots publicitarios y todo, ya prácticamente trabajan desde la casa también, no van al estudio como hasta antes de la pandemia iban al estudio. Ahora, algunos músicos que yo estoy siguiendo, los tipos tienen y le enviaron una computadora, Warner Brothers o gente para la que trabajan ellos, y ellos están en su cuartito ahí grabando y llenándose de guita, ¿no? Bueno, los voy a invitar a escuchar a Ricardo Goñi. Sí, sí, claro que sí. Un artista callejero, uno de los primeros que estuvo saliendo. Y vamos a estar escuchando El Diablo en tu Corazón, The Beatles, haciendo un cover de The Beatles. Here I stand with head in hands, tell my face to the wall. If she's gone, I can go on, feeling two foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them right with me, and that isn't sad. Hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. I can love, even try, I can never win. Here and there you steal them and say the man. I could cheese, save me, love will find a way. Gather round, all you clown, let me hear you say. Hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. Bueno, estábamos escuchando a Ricardo Goñi interpretando El Diablo en tu Corazón de The Beatles. No lo voy a nombrar en inglés porque no sé inglés, así que el título va en español. Lo lamento. Lo lamento para los escuchas de habla inglesa. Bueno, seguimos en esta, en este ping-pong de preguntas. Marco. Tenemos que preguntarle de guitarras y llamas. Exactamente, te iba a hacer una pregunta más indiscreta, pero bueno, vamos a hablar de guitarras en llamas. ¿Por qué todos los grupos tuyos se llaman guitarras en llamas? Y porque me gustó ese nombre, me copó en un primer momento, salió en un momento, me lo dijo mi hermano Jesús, allá en Punta del Este, guitarras en llamas. Y al final, guitarras en llamas lo hice con todo el mundo, menos con mi hermano que fue el que me dijo, lo traicioné mal, fui Judas Iscariote. El producto artístico con guitarras en llama es distinto al de Marco Fernandino, porque tiene que ver con dos guitarras. Dos guitarras. Marco Fernandino es un solista. A dos guitarras. Un solista. Y versátil también. Pero guitarra en llama ya son dos guitarras. Dos guitarras. Yo tengo mi guitarra acá. Si querés te puedo acompañar en algo de guitarras en llama. Vamos arriba. Estofado chaucha. Sí. Bueno. Marco Fernandino. Nocturnal Matter. No sé, lo que vos quieras. Quiero decirle a la gente que con Marco hemos vivido juntos, hemos tocado juntos. Y yo también fui parte de Guitarras en Llamas, ¿no? Claro que sí. En algún momento. Ahí voy. ¿Quién fue el primer guitarrista? El Pocha. Aparte de... El Pocha. El Pocha. El Pocha. Pocha en el 2014. Antes ya empezamos a armar, viste, mucho más antes, pero... Porque... Pero está, empezamos a surgir en el 2014. Bueno, así que vamos a escuchar... Algo de guitarra se llama. Vamos arriba. Esa, vamos a ver. Sopado que hicieron. 12 de la noche y estar tocando estos temas todavía en la calle, ¿te acordás? Tocábamos de las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, una locura. Llegábamos a casa, yo me tiraba a acostar dormido, me dormía vestido en el sillón, Marco se tiraba un colchón en el piso y el otro día salíamos de vuelta a tocar. Una locura. Sí, estábamos mal de amores los dos. Yo le decía, me acuerdo que en aquel entonces le decía, si no hay amor, que haya buen pasado, le decía yo. Y él... Ese era el lema. Ahí va, metíamos hora como loco. Así que eso fue Guitarras en Llamas. Sí. Y Guitarras en Llamas se siguió presentando. Bueno, en el Got Talent te presentaste como... Se presentaron como Guitarras en Llamas. No, ahí ¿no? cambié el nombre porque era un trío. Fue Tremendos. Ah, Tremendos. Guitarras en Llamas tuvo... Yo le di el nombre Tremendos porque era un show de guitarra, dos en una sola guitarra, que hicimos Bombolero. Sí, sí. Y Joel, junto a Joel Techera, que era el vocalista. Entonces, nos pareció una buena voz para el show de una sola guitarra. Ay. Entonces, era Tremendos, porque éramos dos guitarristas y el tercero era yo, el Techera. Por eso fue el nombre Tremendo. Y contame. Guitarras en Llamas sí estuvo en el... yo los conocí con el programa de... Cámara Testigo. Cámara Testigo, ¿no? Sí. Cámara Así Testigo. Que ya no es la primera vez que salías en televisión. No. Gracias a Dios. En Canal 5 tuviste una vez también, ¿no? Con Luis Caballero. Canal Nacional, Televisión Nacional. Sí. ¿Para? Sí, sí, yo creo que tuviste con él. Vamos a dejar pensar. Toqué una vuelta para Monteverde, que era el que preparaba, que hacía entre mate y guitarra. No me acuerdo en qué año. Este, el Prado, pero él hizo tipo una caña folclórica de casting, que se rifaba una guitarra de $350. Y bueno, ahí también toqué, pero no me acuerdo. Sí, sí, no te acordás. No, yo me parece que te habré visto en algún video de YouTube. Bueno, busquen en YouTube. No, Marco Fernandino. Tirano Temblar también tuve. Ah, ¿tuviste ahí también? Los Tiranos Temblar me firmaron, pero me enteré después. Yo sabía que me habían firmado ellos. Tiranos Temblar, sí. El canal de YouTube. YouTube. Mirá vos. También ahí. Impecable. Este, después Canal 10, todo el mundo tiene el programa del Fata Delgado. También tuvo ahí. Este, con Luis Caballero como guitarra sencilla, tocando la lambada y eso, versiones. Che, Marco, hay un tema, por ejemplo, que vos compusiste, que son temas que no se componen, son temas que hay uno solo en la vida que se compone, que lo compusiste cuando te enteraste del fallecimiento de tu madre. Ausencia. Te enteraste del fallecimiento de tu madre y me dijiste, encerré y me desahogué. Déjeme solo. Y déjeme tocaste, solo, ¿podés tocarlo ahora un poquitito? ¿Cómo no? Ese tema urgió en ese momento. A 4 horas del entierro de mi vieja me puse a componer ese tema porque era tan triste que me sentía que empecé a hacer esa melodía pensando en los mejores momentos con mi vieja. Es instrumental, ¿no? Thank you. Preciosa. Piazzolla, cuando compuso Nonino, como se enteró de la muerte del padre, bueno, estos temas son... Tienen... Marcos, ¿qué fue lo más extraño que te pasó tocando en los buses? Hay muchas anécdotas, ¿no? Lo más extraño... Una vez se bajó un chico y me dijo, loco, me dio la mano y un abrazo. Gracias a vos que tocaste un tema conocí el amor de mi vida. Nunca más me olvidé de ese momento. Me llenó tanto alegría, fue mejor que una propina, la mejor propina del día. Porque no entendí por qué, gracias a mí encontró el amor de su vida, porque uno se suele tocar el único, pero bueno, se ve que causó un efecto en ese momento. Anda a saber cómo fue que a él se le dio cuando yo voy tocando en el bonde, no sé, o ablandé ciertas áreas, entendé, tocando, no sé, sí, sí, con la varita mágica de la guitarra, pero está, eso fue una de las cosas raras que me pasó. Una de las cosas raras, por decirte. Tremendo, tremendo. Sí. Bueno, Gabriel, sí, vos nos estabas comentando hoy lo de... Bueno, el arte callejero, ¿cómo afectó la pandemia en el arte callejero? Y bueno, yo he buscado información y bueno, en Sudamérica se ha dado de que artistas que tocaban en salas, en cumpleaños, en fiestas, han tenido que emigrar al arte callejero. Digamos que se da lo opuesto de Europa, que el artista callejero ha buscado en las plataformas digitales sus ingresos. Bueno, en muchos lugares de Sudamérica está pasando al revés. Mismo acá en Uruguay hemos conocido casos de personas que tocaban en cumpleaños, que tocaban, y bueno, yo, mirá, acá seguimos conservando nuestra fuente de ingreso, que es lo más importante. Sí, por supuesto, ¿no? Hay personas que se han quedado sin trabajo. Sí, tenemos un índice muy grande de el desempleo y no saben qué hacer. O sea, personas que, ponele que me invitaban a comer y no, pago yo. Dale, Gaby, ¿a dónde vas? Te llevo en un Uber, dale, sí. Ahora te dicen, Gaby, rezá por mí porque no tengo trabajo, no sé qué voy a hacer. Y es la verdad, hay gente que esto ha afectado grandemente en el ánimo de la gente, porque también nosotros... Nos alimentamos un poco del ánimo de la gente, ¿no? Halago una persona que hace delivery, que la gente saca un palo por la ventana para que le entreguen las cosas, ¿entendés? O que la gente dice, dejame las cosas en la vereda, que, o sea, el temor de la gente, hay gente que lleva un año sin salir de la casa y todo, bueno, eso es otro tema, pero digamos que el estado de ánimo a veces también perjudica, a veces la gente está como esquiva, como que está como con incertidumbre, uno lo ve en la cara de los choferes, en la cara de la gente, que hay incertidumbre en todos los rubros, y bueno, algunas... Sí, eso afecta también al claro, arte, ¿no? Eso afecta, es decir, somos al arte. Estamos en un eslabón bastante... Bastante complicado, pero aún así yo creo... Bastante débil de la cadena. Sí, bastante débil. Pero también sabemos sobrevivir porque... Digamos que las personas de menos poder adquisitivo... saben rebuscarse más, ¿viste? No tienen tanta estructura. Yo me acuerdo una vez... Esto es una anécdota, ¿no? Yo trabajaba para unas personas que eran medios burgueses... Y entra una mujer llorando, hermana de la mujer, y entra llorando así, un llanto tremendo. ¿Qué te pasó, Betty? ¿Qué te pasó? Vi a mi hijo haciendo malabares en los semáforos. Claro, porque era inconcebible que le estaba pagando una facultad de no sé cuánto, $1,000 por mes, una facultad, y el hijo le agarró para el tema del arte. Y estaba haciendo malabar en los semáforos el hijo. O sea, digamos que esas personas tienen otro tipo de estructura. Sí, concepción de lo que es el arte. Claro, concepción de lo que es el arte y también de la parte financiera, ¿viste? Es como que están más preocupados. Digamos que nosotros los artistas que tocamos en la calle, si tenemos que ir a comer una olla popular, no tenemos problema, ¿no? O sea... estamos todos para la misma. No, no, esto no lo corté. No lo corté. Llegué, la verdad. No, sí, a ver. Sí, es la verdad, porque estamos acostumbrados, porque hemos salido de eso. Digamos que sabemos rebuscarnos mejor. Sabemos rebuscarnos mejor. Y si recaudamos menos de... Y bueno, nos ajustamos al margen. Diría mi viejo, nos volvemos gasolero y ya está. Como me dijo mi hermano Jesús, que está allá en Punta del Este. Ah, Marco, nunca tuvimos nada. Nunca tuvimos nada. Así que qué pandemia nos va a asustar. Así que nunca tuvimos nada. A pesar de la pandemia, no hemos cortado la actividad. No hemos cortado la actividad. Hemos seguido trabajando. Y eso nos ha dado un plus. Es decir, el arte se ha visto resentido en toda esta pandemia. No hay espectáculos en vivo, no hay recitales. Si bien estuvo abierto entre julio del año pasado, creo, hasta diciembre, si no me equivoco, se hicieron recitales en vivo. Sí, pero igual se ha complicado con... Sí, vos, después de las últimas medidas, en marzo... Los artistas callejeros seguimos tocando y hemos visto... En qué momento parecía que levantaba y bajaba y yo siempre digo, nosotros dentro de todo conservamos nuestra fuente de ingreso, o sea, hay músicos que no ejercen el oficio del arte callejero, que es todo un oficio aparte, que bueno, ellos de repente no saben qué hacer. No, es complicado. Ah, por supuesto. Por ejemplo, sí, te pongo un ejemplo. No es fácil, una no persona es que todo. Toca el trombón en un grupo de música, en una sinfónica, en lo que sea, que es un instrumento complicado para subirse al ómnibus, que es una polémica que la tuvimos antes cuando se decretaba el reglamento, que valía para subirse al ómnibus, que no, en la intendencia. Lo recuerdo muy bien. Ahí va. Esa persona, por ejemplo, es complicado porque su lugar donde tocaba se ha visto afectado. Sí, sí, se vieron, todas las ramas del arte se vieron afectadas. Todas las ramas. Y de repente él no tiene un lugar, no es que dice salgo a tal lugar y me hago determinada plata. O sea, y eso se ha complicado, pero dentro de todo, los que hemos aprendido esta profesión del arte callejero, de encarar un público que no pagó para verte, que no sabe que vas a subir, que para algunos es como una situación fortuita, de decir... Pa, vengo acá, vengo de tal problema y todo, y justo también se me viene a subir un artista callejero a cantarme en la oreja. ¿Entendés? Encarar ese público, conquistar ese público, es todo un tema también. Es un tema que hay que aprenderlo, que de repente a algunos nos costó más, a otros menos, pero digamos que el haber aprendido la profesión esta nos ha llevado a, hoy por hoy, salir a la calle y decir, bueno, yo sé que salgo y hago algo, algún ingreso hay, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, esto es lo que hablábamos, por eso yo preguntaba hace unos minutos atrás si un día va a existir otra forma de arte callejero, ¿no? Si va a haber una emigración del ómnibus a un... otro tipo de espacio, o porque... Si se viene dando, por ejemplo, el que se va a tocar a la plaza. También. En la plaza, en los espacios públicos. También. En Montevideo no estaba tan normalizado el trabajo. Sí. Realmente artista callejero, porque sí, el artista callejero es aquel que toca en las plazas, sí. en los espacios públicos. Están habiendo algunos, se están viendo algunos que tocan. Ahora se está viendo mucho más, como sí. Que ya se está... normalizando que los artistas vayan a los espacios públicos y que estén en un lugar específico. Es un trabajo distinto igual, porque no es que yo me aprendo dos o tres temas y los toco arriba de un ómnibus y me bajo y después toco los mismos temas. Hay todo un repertorio con una dinámica que también eso es otra cosa que hay que aprender a hacerla, ¿no? Pero sí, se está viendo. Sí, la elección del lugar también. Es verdad, es verdad. Y veo que gusta también, veo que la gente pasa, deja la moneda, en algunos aspectos veo que gusta. Entonces, a eso iba mi pregunta también, que me la pregunto a mí mismo también. ¿Un día ¿tendré que cambiar mi sistema de trabajo? Y me lo pregunto. Cada vez que veo a algún músico tocando en una plaza, digo, ¿no será que tengo que empezar a arrancar para ahí? Por ejemplo, ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces... Sí, vos sabés que yo siempre fui de la idea, y lo he perseguido y siempre lo he discutido en la interna de la asociación, de que el artista salga del ómnibus. Ah, sí, totalmente. O sea, de que el artista pueda salir del ómnibus y copar los distintos lugares que hay para el mercado, es decir... Totalmente. Que sus ingresos no dependan solamente del arte callejero. Ahí está. Pero ¿cómo se consigue sí. eso? Sí, y hay que trabajar. El trabajo es muy arduo, es decir... La propuesta está buenísima. Plantearse objetivos y seguirlos. No es de un día para el otro. Totalmente. Pero lo que se... Me parece que lo que se da en esta situación, y como primer programa, y estando dentro de la pandemia y todo eso, que en esta también, la pregunta me la vengo haciendo hace mucho tiempo, es decir, ya hace casi un año que me vengo haciendo la misma pregunta, ¿cómo, qué otros lugares ocupar en esta situación? Porque sí, totalmente. Si nos planteamos salir del ómnibus hoy en día, no tenés dónde ir a tocar. Totalmente. Entonces, ¿cómo reinventar el arte y capaz quitarle el callejero? ¿Cómo reinventarnos nosotros como artistas? Arte urbano. Como el arte urbano, sí, no, pero no tanto el callejero como un eslogan. Claro. ¿Ah? Porque como eslogan está buenísimo, porque siempre se generó esa separación entre los artistas y el artista callejero, como eslogan. Aprovechar ese eslogan quizás, pero reinventarse. Claro, es decir, darle calidad. Darle calidad, reinventarse como artistas también, mostrar la faceta del artista callejero en otras plataformas. Claro. Porque hoy se está manejando mucho. Yo tengo mi ideal, como yo soy guitarrista de música instrumental. Y yo sigo un guitarrista que es muy famoso por YouTube, es guitarrista callejero. Se llama Esta Stone. Es un gran guitarrista. Pero el tipo, si bien toca en la calle, ha tocado en las calles de Israel, ha tocado... Es bielorruso él. Ha tocado en Francia, ha tocado en todos lados. Él tiene su disco grabado, hace sus conciertos. Tiene un disco grabado que empieza con el ruido de los autos en la calle. Y él empieza ahí con la guitarra tocando en la misma afinación del ruido de los motores de los autos. No sé cómo eso habrá sido algo de grabación. Y realmente hay un producto artístico que está al nivel de repente de otros productos artísticos que no haya salido de la calle. O sea, es una persona que trabaja en serio, ¿no? Pensar un poco en eso. Si bien está la idiosincrasia de que hay músicos que se aprenden dos acordes, tres acordes con una canción, más o menos entonan y te tocan un repertorio de canciones que van en los mismos acordes, todo, y son aprendices que bueno, ya les sirve para ganarse la vida. En el ómnibus, ¿no? Hemos visto personas que nosotros le enseñamos a poner los deditos en la guitarra y se aprenden una canción, dos canciones, y ni siquiera le sale a hacer la cejilla en la guitarra y ya están ganándose la vida y haciendo la moneda. Pero esas son las ventajas que tiene el arte callejero acá en Uruguay. Pero el tema de darle ese toque de calidad, ¿no? O sea, sí. Mira, hay la calidad, te lo digo así, el otro día le preguntaron a un músico, al cantante de Rata Blanca, le preguntaron cómo es la actualidad de la música ahora. Y el tipo lo dijo clarísimo, está espectacular la actualidad de la música, hay grandes compositores, hay pibe de 18, 19 años componiendo a un nivel increíble. El tema es que no hay difusión. No los conoce nadie. Tenés que investigar para saber quiénes son. Entonces pasa un poco eso de que no nos hemos propuesto trascender, como que nos quedamos en la zona del confort, del anonimato, ¿viste? Y no nos hemos animado a salir. No sé si discrepo, no sé si es que discrepo o nos acostumbramos al anonimato o no sabemos difundirnos. O capaz que no saben. No, pero mira que hay personas que es cómodo, ellos salen, se hace su platita y después no tienen, no les interesa más nada, no les interesa ni que los contraten ni nada. O sea, les gusta esa vida. O sea, sí, podrían laburar en una carpintería, o podrían laburar en el ómnibus, o podrían laburar en lo que sea. Ellos salen sus 8 horas y llegan y tal, y es su forma de vida. Sí, sí, pero por supuesto, y totalmente entendible. Y para esa persona es cómodo ser anónimo. Sí, pero más que, no sé, pero si es una comodidad ser el anonimato, o es la simple, digo simple como una forma de decir, ¿no? El hecho de tener un trabajo, un ingreso. Sí, también. Ah, confía en eso. Que, claro. Sabe que eso le va a dar el resultado. Ahora, cuando ya volcamos toda una estructura artística, podríamos decir, no sé si es la palabra, pero poner no solamente el arte como una forma de ganar el ingreso, sino el arte como una forma de vida. Ahí va, bueno. Entonces, ahí sí podemos empezar a hablar de decir, bueno, ¿cómo se mejora? Bueno, ahí tienes que ver arte, la prioridad en tu vida. ¿Cómo se produce? Vos una vez me dijiste, hace tiempo atrás, vos me dijiste una vez, mi prioridad es el arte. Si un día estoy laburando de reponedor en un supermercado, tenés que saber que mi prioridad es el arte. En ese momento, ser reponedor en una góndola de un supermercado me contribuye a mi vida artística. Si yo un día hago tal cosa o tal otra cosa, o estoy trabajando de otra cosa, mi prioridad es el arte. Si un día yo tengo un trabajo que no tiene nada que ver con la música, pero me permite comprarme instrumentos de buena calidad y todo, entonces, y ganar el tiempo para dedicarlo al arte. Yo creo que esto vino con nosotros, la música. Nosotros, la música viene con uno. Hay personas que aprenden alguna cosa de, pero yo creo que el ser artista ya vino con nosotros, ya nacimos con este don. Y no lo podemos cambiar. Esto te persigue para el resto de tu vida. Esto es como que hiciste un pacto con el diablo y ya está, ¿viste? Los tormentos te van a seguir para el resto de tu vida, ¿viste? Vamos a poner en contexto una cosa, ¿no? Que no la hemos aclarado aún. Que somos todos artistas. Somos todos artistas, sí. No, tranquilo, tranquilo. Accidentes pasan. Sí. Y más con este licor que estamos tomando. Ah, mentira, mentira. Estamos tomando acá un aperitivo. Cosas de pandemia. Sí, sí, cosas de pandemia. Dicen que el alcohol mata el virus. Sí, antes de lavarme la mano con alcohol lo tomamos. Sí, ahí va. Estamos protegidos del todo. No, fuera de broma. ¿Qué me ibas a preguntar vos? De que vos me decías que todos somos artistas, vos decís que todos. Y sí, hay personas que no tocan un instrumento, no actuaron una obra de teatro. Todos somos artistas los que estamos haciendo, por eso rompía un poco. Es decir, para poner en contexto a la gente que está escuchando el programa. Yo pensé que, claro, si hay alguien que vaya a escuchar el programa, bueno, porque de repente una persona que se toma una foto y la sube al Facebook, capaz que está buscando una expresión artística también, ¿entendés? Una persona que se produce. Sí, sí, Van Gogh se pintó. Capaz que si hubiese tenido una cámara de fotos se hacía una selfie. Sí, sí. Pero una persona que se viste bien y saca una foto en la roca de una playa o... Y capaz que lo que está buscando la persona es una expresión artística y todavía no encontró eso que trajo adentro suyo, ¿no? Sí. Cortaba porque lo ponía en contexto, es decir, estamos hablando de arte razón. Como artistas. Claro, yo creía que vos te referías a todos, todo ser humano en la Tierra. Pero y me parece que todo ser humano en la Tierra tiene algo de arte. Tiene una faceta artística. Sí, el por problema eso. Es verla. Yo creí que ibas por ahí. Creí que te ibas a desarrollar ahí. Se puede entender, pero... es muy complicado. Sí. Es un temón. Pero que lo podríamos seguir desarrollando, ¿cómo no? Pero más que nada es eso. Es decir, sacando el contexto, sí, todos somos artistas. Como tú planteabas. Es decir, hay un X, aprende tres acordes. Sí, aprende con una tres canción. Acordes podés tocar una canción. O varias, muchas. Y se gana la vida con eso. Tiene la oportunidad de ganarse la vida, el can. Sí. ¿No? Tener una. Ta, un lugar donde el tema dormir. Es que te desarrolles. Yo, por el ejemplo. El tema es si querés desarrollarte o no. Claro, yo entonces, el 5 de mayo cumplí 6 años tocando los ómnibus y yo me he desarrollado, a pesar de que cuesta, porque como hablábamos hoy del tema de la grabación del disco, estamos corriendo en la ruedita del hámster, corriendo atrás de la moneda, como decía Marcos, y llegamos, y a veces no tenemos la energía como... Pero yo me he visto obligado a desarrollarme también en lo que hago, seguir aprendiendo, digo, yo me tengo que desarrollar en esto. O sea, no me puedo quedar con los tres acordes de una canción. El tema es que la persona se desarrolle musicalmente, adquiera conocimiento. Sí, el artista que así lo desea. Ahí entramos en el universo del artista callejero. Es tan amplio que encontramos desde aquel que aprende los tres acordes. Sí. Y ya sabe una canción y con eso puede vivir. Obviamente que... Llegado el momento va a tener que aprender tres acordes más. Sí, o claro. Cantar otra canción con esos mismos tres acordes. Y quieras o no, también es un desarrollo del artista. Sí, capaz quizás no sea un desarrollo con un desarrollo. Sí, que no tenga un pico evolutivo teórico, muy o un desarrollo. Claro, que no tenga una evolución prolongada, es decir, de tres acordes paso a 16 acordes. Pero sí, yo te entiendo, es un desarrollo. Capaz que de repente es más lento por lo que es el trajín del arte callejero, que de repente no estás con la cabeza fresca para decir, me voy a aprender un repertorio de ponerle 25 canciones, así si un día se me antoja dar un show, si un día tengo la posibilidad de presentarme en algún club o algo, por lo menos tengo un repertorio de 25 canciones para cantar. Sí, la inmediatez de aprender una canción, sí, a salir vivir a trabajar, de sí, poder sí. Vivir, poder ganar un ingreso. Sí, es tremendo. Es tremendo, pero a la vez también te encierra en que no vas a... Es decir, vamos a ponerlo en un ejemplo bastante burdo, pero como un albañil, ¿no? Un albañil que trabaja todo el día levantando paredes, posiblemente cuando llegue a su casa no lo va a hacer. Ah, sí, obvio. No va a seguir levantando una pared en su casa. Sí, claro. No, claro, no sé. Salvo que sea extremadamente necesario, no lo va a hacer porque va a llegar a descansar. Muchas veces los artistas llegamos y tenemos que seguir. Tenemos que ensayar, tenés que estudiar, tenés que mejorarte. Sí. Es como que nos vamos haciendo camino al andar, claro. Exactamente. Muchos, quizás no es... Bueno, por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo, como artista, terminar de trabajar, llegar a casa... Y agarrar la guitarra para ensayar, o para seguir, o para sacar un tema nuevo. Sí, totalmente. Para componer. Hace mucho tiempo que no estoy componiendo nada. Porque sí. Justamente, es decir, el trajín de todos los días, de trabajar, de llegar, no me permite, me quitan esas ganas de disfrutar de tocar la guitarra. Y es difícil ordenarse porque... No es que lo deje de disfrutar, disfruto todos los días de tocar la guitarra. Sí. Pero llegás con otra, llegás a descansar. Sí, sí. Entonces, es difícil ordenarse porque tampoco sabes a qué hora vas a volver a tu casa, no sabes cuánto te va a costar hacer el jornal, con cuánto dinero vas a contar. Porque laburamos a destajo, ¿no? Claro. Es un laburo a destajo. Sí, sí. Y no sabes el tiempo que te puede llegar a costar el jornal. Y bueno, lo tenemos a Marcos acá. ¿Y cómo aprendiste a tocar la guitarra? ¿En clases? Desde muy pequeño escuchaba guitarras a mi alrededor, de mi madre, mi padre y mis hermanos. Mi madre era una excelente cantante, más que guitarrista. Mi padre era el que punteaba. No me levanté en su centro. Pero después había mi hermano Simón, que también fue excelente con la guitarra y toca muy bien. Y bueno, él tenía un dúo con Jesús, con el hermano Jesús. Y nada, viste, yo me fui enamorando de la música de muy pequeño. De muy pequeño me fui metiendo en este mundo, sin darme cuenta. Bueno, vamos a escuchar a Radel Zapata, vamos a escucharlo interpretando... Nostalgia. Nostalgia. Qué bueno, che. Nostalgia, qué hermoso tema. Qué hermoso tango, precioso. Mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgias de sentir su risa loca y escuchar junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustias de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad, veré caer las hojas muertas de mi juventud. Gime, bandoneón, tu tango gris, quizás a ti te irá igual algún amor sentimental. Llora su alma de fantoche, sola triste en esta noche, noche oscura sin estrellas. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar, para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de sentir su risa loca y escuchar junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermanos, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no mi triste soledad, veré caer las hojas muertas de mi juventud. Bueno, escuchábamos Nostalgia, interpretado por Radel Zapata. Nostalgia, ese tango de Juan Carlos Cobian. Es lindo el tango, ¿eh? Precioso, precioso tango. Y me encanta el tango. Dicen que a todos les va a llegar. Ah, como el blues. Sí, sí. El blues a todos también, los artistas sí, les sí. llega en alguna, época, en alguna personas, etapa de su vida. Sí, en algún momento. Va a llegar el tango, sí. Va a llegar el blues. Sí, sí. Este, bueno, la historia nos lleva a escuchar la columna de historia del arte callejero. El libro Cobar. Abierto del arte callejero. Francisco Escobar. Cancho Escobar. Nuestro compañero Cancho Escobar, que va a estar con su columna del arte callejero. No pudo estar presente hoy por todo el tema de la pandemia, así que va a estar grabado, como el programa. Ahí va, todo grabado. Pero él grabó en otro lado. Él lo grabó en otro lado. Como, bueno... antes de la interpretación de Radel, que veníamos hablando de eso, del arte callejero como tal, queda esa pregunta latente: ¿cómo el artista callejero va a reinventarse? Porque totalmente. El mundo va a cambiar. Obviamente que lo están llevando a cambiar, ¿no? Sí. El dinero en tarjeta. Sí, digital. El dinero digital. Totalmente. En nuestro investigando país está... sobre el arte callejero, una de las cosas que decía un artista callejero, que era bajista y cantante, decía eso: el dinero está pasando a la plataforma digital, tarde o temprano íbamos a tener que emigrar a las plataformas digitales, y entonces eso también, viste, es otro punto, es un tema, no sabemos cómo va a ser el proceso. Por ahora se sigue usando la moneda, acá en Montevideo, Uruguay, se sigue pagando el boleto arriba del ómnibus. Yo sé que en otros países ya capaz que hace cerca de una década que ya no lo hacen. Pero acá la gente sube con la plata en la mano y paga el boleto. Pero el proceso nos va llevando, todo va indicando a que un día el dinero físico va a ser casi mínimo. Pero la pregunta, bueno, es esa, ¿viste? También... yo me pregunto de el artista callejero, ¿quiere ser siempre artista callejero o un día quiere ser artista? No digo que sea famoso y nada, pero ponele ser un músico que toque en algunos lugares alejados de la calle, o sea, ya sea residenciales de ancianos, fiestas privadas, ya sea casamiento, velorios, entierros, yo qué sé. Volvamos para atrás. Me encantó la pregunta, pero tocar en un lugar de anciano. Y bueno. Es también un trabajo. Él lo hizo también. Uh-huh. Marco lo hizo. Hay artistas callejeros que han dejado de tocar en Raúl. El ómnibus. Raúl Lemos es. Fue mi profesor de guitarra, es una de las personas, junto con Marco, de las que más aprendí. Pero muchas personas lo han hecho, han encontrado ese tipo de trabajo. Y son personas que pasaron de estar tocando en los ómnibus, de repente con la suela del zapato agujereado, a estar bien vestido, tener chequeos médicos periódicos, estar bien alimentados, no tener esa cara arrugada que tenemos lo que tocamos en el bondi, que tenemos que parece a veces parece que nos hubiéramos dado contra un camión. No, pero es la verdad, viste, o sea, a la persona que trabaja en el ómnibus la distinguís al toque, vos decís, ese tipo... Sí, hay un desgaste físico. Sí, hay un desgaste físico y mental que... O sea, yo me pregunto eso, viste... No hablo de querer a la fama, al estrellato, que un día nos escuche un productor musical y venga, pero sí digo... Ahora, eso es una... Siempre me pareció que eso es una... Es un poco una falacia, ¿no? De que suba un... que el arte... Que suba un productor y te escuche... Sí, arriba de un ómnibus. Yo qué sé. Vamos a dejarlo para discutirlo en otro momento. Ahora... Vamos a pasar a la columna de Francisco Escobar. Francisco de Pancho. Pancho Escobar. Que tiene algo para hablar muy interesante de la historia del arte callejero. Ahí vamos. El arte callejero en Uruguay. El presente capítulo es el primero de una serie elaborada especialmente para la radio, que describe la génesis y trayectoria del arte de calle en Uruguay, desde sus orígenes internacionales hasta su particular forma de expresión en nuestro territorio. Los primeros antecedentes registrados de artistas ambulantes se dieron ya entre los antiguos griegos, pero su figura se fija en el inconsciente colectivo en la forma del trovador o juglar del medioevo. Un juglar era un artista ambulante en la Edad Media. A cambio de dinero o comida, ofrecía su espectáculo callejero en las plazas públicas y en ocasiones era contratado para participar como atracción y entretenimiento en las fiestas y los banquetes de reyes y nobles. La explicación principal del término juglar insiste en su condición de artista de atracciones. En la Edad Media, hombre que ante el pueblo o los nobles y los reyes recitaba, cantaba o bailaba o hacía juegos, yendo de unos lugares a otros. También señalan la sinonimia entre juglar y pícaro, además de la antigua relación con trovadores o poetas. Hay una equivalencia entre el juglar y malabarista en muchos países europeos, de ahí que juglar sea, en el medio histórico medieval, un término genérico en el que se incluyen farsantes, charlatanes, saltimbanquis, feriantes, acróbatas y amaestradores de animales. Joglar y juglar derivan de la palabra latina iocularis, que se puede traducir como gracioso, divertido o entretenido. A su vez, iocularis procede de la palabra iocus, de la que deriva la palabra juego. La voz joglar no solo corresponde a bufón, cantor de coplas por las calles y comediantes, sino que también comprende a los poetas, a los que cantaban en las iglesias y palacios de grandes señores, a los compositores de danzas, juegos y toda especie de diversiones y alegrías, a los tañedores de instrumentos y, en definitiva, a todos los que causaban alegría. Los primeros juglares aparecieron en torno al siglo VII, divirtiendo tanto a clases altas en sus palacios como a las bajas en las plazas y pueblos. Los juglares continuaron las artes escénicas de sus predecesores durante la Alta Edad Media, con la gran diferencia de que componen y actúan en las nuevas lenguas romances locales que van sustituyendo al latín. De modo muy esquemático, suele asociarse al trovador con el autor o creador y al juglar con el actor o intérprete. Ambos se sintetizarían en la cultura musical del siglo XX con la imagen del cantautor. Al sector más cultivado de los juglares se le debe la conservación de hechos históricos, transmitidos en forma de tradición oral y que puede abarcar en un sentido muy amplio desde la poesía épica medieval hasta la poesía cortesana prerrenacentista. A pesar de haber antecedentes de poetas y cantores épicos clásicos como los aedas y rapsodas griegos, el juglar épico surge, o cuando menos está influenciado, por los cantores de origen bárbaro, como los bardos. La poesía épica juglaresca deriva de la poesía épica que cultivaron pueblos germánicos, como godos, francos o anglosajones. Esta poesía primitiva se transmitía principalmente en forma oral, de allí la importancia del juglar como recopilador y divulgador de tradiciones y hechos históricos. Bajo el término juglar sobrevivieron una serie de artes escénicas y circenses procedentes del teatro y el circo romano. Así pasaron a llamarse juglares a los volatineros, saltimbanquis, prestidigitadores y domadores. En el siglo V, el oficio callejero del bufón se mezcló con el de los juglares. Como tales, les correspondió el mérito de mantener y propagar a lo largo de toda la Edad Media el arte del títere y la marioneta. El peculiar marco sociopolítico de buena parte de Iberoamérica generó, ya en pleno siglo XX, diversos modelos que podrían considerarse continuadores o reflejos de la juglaresca medieval europea y el folk singer de América del Norte. Modernos trovadores y troveros, con el título de payadores en nuestro medio, suelen ser considerados continuadores de la tradición del arte errante. Desde los mosaicos de la desaparecida Pompeya al graffiti del siglo XXI, la galería de la expresión plástica y la historia de la pintura y la fotografía han recogido el fenómeno del arte callejero. Además, varias figuras consagradas, famosas o populares, presumen en sus autobiografías y entrevistas de haber comenzado como artistas callejeros. El arte callejero es un fenómeno artístico y cultural, urbano, desarrollado desde la antigüedad. Puede desarrollarse con uno o varios intérpretes, con o sin instrumentos de acompañamiento o aparatos musicales. Se ofrecen espontánea y gratuitamente, pero apelando a la generosidad del ocasional público. Sus orígenes parecen asociados al grupo de los espectáculos callejeros más ancestrales. El espectáculo callejero se practica en todo el mundo y se remonta a la antigüedad. Las actuaciones pueden ser cualquier cosa que la gente encuentre entretenida. Los artistas pueden hacer acrobacias, trucos de animales, caricaturas, payasos, comedia, contorsiones, escapismo, danza, canto, habilidades de fuego, circo de pulgas, adivinación, malabares, magia, mimo, estatua viviente, actuación musical, títeres, encantadores de animales, narrar y recitar poesía o prosa, arte urbano también, como dibujar y pintar, teatro de calle y como ventrílocuos. Ha habido actuaciones en lugares públicos para recibir propinas en todas las principales culturas del mundo, que se remonta a la antigüedad. Para muchos músicos, la actuación en la calle era el medio de empleo más común antes del advenimiento de las grabaciones. Los organilleros se encontraban comúnmente en actuaciones callejeras en los viejos tiempos. En la Rusia imperial, los artistas callejeros se llamaban skmorosh y su primera historia registrada aparece alrededor del siglo XI. Los mariachis, bandas mexicanas que tocan un estilo de música con el mismo nombre, con frecuencia se presentan mientras viajan por calles y plazas, así como en restaurantes y bares. Alrededor de mediados del siglo XIX, los japoneses comenzaron a verse usando sus habilidades, sobre todo para la publicidad, y estos artistas callejeros todavía se ven ocasionalmente en Japón. Otra forma japonesa de performance callejera, que data del período Edo, es la que el artista crea figuras utilizando una estera de bambú. En los Estados Unidos, los espectáculos de medicina proliferaron en el siglo XIX. Eran vendedores ambulantes vendiendo elixires y pociones para mejorar la salud. A menudo emplearían actos de entretenimiento como una forma de hacer que los clientes se atrayeran y se sintieran mejor. Las personas a menudo asociarían este sentimiento de bienestar con los productos vendidos. Después de estas actuaciones, ellos también pasarían el sombrero. Los hombres orquesta han actuado históricamente como músicos callejeros, tocando una variedad de instrumentos simultáneamente. Los hombres orquesta proliferaron en áreas urbanas en los siglos XIX y principios del XX y aún se presentan hasta el día de hoy. En América del Norte, los músicos de blues del Delta eran en su mayoría músicos itinerantes que surgían de la región de Mississippi de los Estados Unidos a partir de principios de la década de 1940. B.B. King es un ejemplo famoso que proviene de esas raíces. La contracultura de los hippies en la década de los 60 en ocasiones organizaba actos que semejaban a algunos festivales de músicos callejeros actuales. Las bandas y los artistas se reunían en lugares públicos y actuaban en forma gratuita, pasando el sombrero para ganar dinero. En la India y Pakistán, Babai es una forma de arte callejero, donde se representan obras en el pueblo. El barot o el cantante también forman parte de la escena de entretenimiento local. Ya en la década del 2000, algunos artistas comenzaron a lo que se conoce como cyberbusking, publicando trabajos o actuaciones en Internet para que las personas los descarguen o reproduzcan en streaming, y si las personas les gusta, puedan realizar una donación a través de tarjetas de débito. Con el advenimiento de la actual pandemia, este recurso se está utilizando cada vez más, aún en nuestro medio. Los círculos son espectáculos en los que se tiende a reunir una multitud alrededor de ellos. Por lo general, tienen un principio y un final distinto. Por lo general, estos círculos se realizan en conjunto con teatro callejero, títeres, magos, comediantes, acróbatas, malabaristas y en ocasiones músicos. Los espectáculos en círculo pueden ser muy lucrativos. A veces las multitudes atraídas pueden ser muy grandes y un buen artista callejero controlará a la multitud para que los clientes no obstruyan el tráfico peatonal. Los llamados actos de paso en general son aquellos en que el músico realiza una obra musical o una estatua viviente u otro acto que no tiene un principio o final distinto y el público suele observar un breve instante. Un acto de paso puede convertirse en un espectáculo circular si el acto es inusual o muy popular. Los artistas de semáforo presentan su acto y obtienen contribuciones de los ocupantes del vehículo en un cruce de peatones mientras los semáforos están en rojo. Se puede utilizar una variedad de disciplinas en dicho formato, malabares, breakdance, incluso trucos de magia. Debido al corto tiempo disponible para ellos, los ejecutantes de semáforo deben tener una rutina condensada muy breve. Esta forma se ve más comúnmente en América Central y del Sur que en otros lugares. En los próximos capítulos continuaremos considerando los orígenes, el desarrollo y el estado del arte callejero, con especial consideración a lo que acontece en nuestro país y a Latinoamérica en particular. Muchas gracias por la audición. Bueno, yo en realidad me hago la pregunta, ¿el artista callejero quiere seguir siendo artista callejero toda su vida? O sea, ¿no se le ocurre un día, no digo que sea famoso o que, pero tocar en residenciales de ancianos, fiesta, casamiento, qué sé yo, velorio, entierro? Pero Gabriel, lo veo, a eso lo veo también, digo, no lo veo como que esté mal. Claro, pero no, okay. Yo veo que personas que fueron artistas callejeros que nombrábamos, como por ejemplo Raúl Lemos, una persona que tocó años en los ómnibus, él por ejemplo, hoy por hoy, él empezó a tocar en residenciales de ancianos, empezó... Cambió su vida, el tipo lo ves con otro semblante, porque los que tocamos en los ómnibus tenemos la cara cuarteada como si nos hubiéramos chocado contra un camión. No, vamos a decir la verdad, o sea, el desgaste físico y mental tocando en el ómnibus, de que en esta zona no hay plata y vamos acá y el ánimo de la gente, es muy distinto al de una persona que va y toca en otros ámbitos alejados. Hasta la salud, creo. Ámbitos alejados y ya tiene una plata segura. Sí, sí, la también, plata segura también, es relativa. Pero sí, pero por... eso me parece que también entra en la parte psicológica. Es decir, en la parte del desgaste mental. Sí, es decir, saber que vas a ir a tocar a un lugar y vas a recibir... Determinado dinero, eso... Te da otra tranquilidad. Sí, sí. Eso en la paz interior. En eso sí, en eso... Pero creo que eso, me parece que todos los artistas callejeros, si existe la propuesta, si les llega la propuesta, el problema es ese, me parece. Lo que yo veo es eso. Buscar. Es decir, que te llegue la propuesta. Es como que a lo que yo iba con el sueño... Claro, en cierta forma el sueño americano, claro, no, el sueño del artista callejero es que llegue la propuesta, cuando claro. Muchas veces las propuestas no llegan, hay que irlas claro, a buscar. Todo el mundo piensa de algunos sueños, si vamos sueñan, a la montaña vamos a claro, exactamente, o sea, sí. Como decíamos, por ejemplo, que se dice, algunos sueñan con subir a un ómnibus y que lo escuche un productor. Bueno, eso es algo que le pasó a uno, dos, cuatro, cinco, diez personas, capaz. Pero no sé si llegaron 10 personas. No, y se mitificó. Pero un productor se supone que tiene plata. Se hizo un mito. Se supone que tiene plata un productor, no va a andar en un bonde, va a andar en una goma. Claro, se hizo... Hay productores que quizás estén trabajando también como artistas callejeros. O como cazatalentos. Es decir, el tema es... Claro. ¿Por qué un productor... Tiene que traerte a vos la propuesta. Claro, tiene que traerte a vos la propuesta y no el artista trabajar para que esa propuesta sea interesante para el productor. No, claro, y ahí es donde empieza a gestarse la cuestión de que el artista callejero termina muchas veces quedándose con lo cotidiano. Con esto funciona, sí, sí. Esto funciona y da dinero. Ahí va. Pero muchas veces lo que funciona, te funciona para el momento, para esto, generar lo que salimos a generar cuando salimos a trabajar. Sí, sí. Pero no es la obra que. Claro, porque cuando querés acordar. Que te va a acercar al productor. Y el productor también, ¿se sube al ómnibus a buscar talento? Sí, esa sí. Esa es otra no pregunta. Es decir, la pregunta que se tendría que hacer el artista, espera que lo ve, que lo encuentre el productor. El productor, ¿sale a buscar talentos al ómnibus? Sí, sí, es cierto. Yo creo que con el tema de las redes sociales también el talento lo buscan en otro lado. Con el tema de las redes sociales y se todo. ¿Se busca el talento o el talento no, llega? Es decir, no, el talento se trabaja. Solamente de talento, es decir, el creo talento no. Es una parte, ¿no? Sí, sí, el talento. Capaz que busca más mentalidad. De repente una persona sin tanto talento, pero con una mentalidad de progresar, capaz que al productor le convence más que, yo qué sé, que una persona que canta lindo arriba de un ómnibus y se queda con... Pero en sí, en fin, El sueño. Lo que pasa es que el productor. Del artista callejero. Ojo que el productor también. Pasa a ser una fantasía. Mira qué es lo que está escuchando la gente. Entonces, podemos decir que el sueño del artista callejero es recordar su etapa de el artista callejero. Sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces, capaz que nos podemos quedar con eso por ahora, hasta sí, la próxima sí, semana. Totalmente. Y vamos a escuchar a Marco. Y vamos a escuchar a Marco Fernandino. Voy a estar dejando un temita mío que se titula Recordándote. Bueno, y con y esta bueno, canción nos despedimos. Nos despedimos. Gabriel de Paiva, Guillermo Noble, Marco Fernandino, Recordándote. Recordándote, lo compuse en Punta del Este en temporada 2017. Arte, perdón que lo sarte, pero gracias por el aguante. Ahí paso la gorra, ¿viste?